20 minutos, una canción, suenan 11 canciones obligatorias. Listo, vamos a comenzar con Ed Mota, que es la canción de su disco AOR. AOR significa Adult Oriented Rock, que eso es rock orientado hacia adultos, y esto viene ahí, esto se llama Smile. Emilio, vamos con música, 5:32. Bueno, este 6 de diciembre de 2024 sale el nuevo disco de Rosario Flores, que se llama Universo de Ley, ya hay un par de adelantos, y les tengo, de hecho ya está publicado el repertorio con los invitados, les cuento, está por ejemplo en la canción ¿Cómo quieres que te quiera? Un señor que creo que está enguillotinado, el que cantaba de las orugas de la película Encanto. Claro. ¿Quién era Orugas? Ese. En la canción Mi Gato Está Malú, en Sabor Sabor, Alejandro Sanz. Ese Beso está Natalia Lafourcade, no dudaría, tiene Fito Páez. Niña Pastori está en Siento. Estopa está en Escucha Primo, que es una canción sota en su versión original. Diego El Cigala canta La Gaviota. Ketama está en este disco con la canción De Ley. Chévere. Carlos Vives está en una canción llamada Ay Mamá Sota. Y este es un adelanto que se publicó el viernes pasado. Una canción que Rosario originalmente grabó como a ritmo de flamenco. Esta versión es un poco más despacio y ella la hizo por allá en el 94-95. Estás con Carliños Brown y se llama Yo Te Daré. Espérate un momento, no vayas tan a prisa. Quiero decirte algo pa' correr y hasta la prisa. No pidas a la vida que cambie de manera. La vida ya es muy vieja y no la cambia así cualquiera. Yo te daré manjares de los dioses envueltos en mi piel. Yo te daré las llaves de mi alma que guardan los secretos de mi ser. A sorte está lançada, partistes com tua estrela, que brilha mais ou menos assim como o mundo queira. Quem abre bem os olhos, presta atenção ao vento, descobre seu caminho, vai além dos passos lentos. Promessas iludidas, meu porto sem partida. Eu te darei, eu te darei. Meu corpo como estrada, meu templo sem morada, meus lábios sem descanso aos teus pés. Verás que o fim me acaba, serás afortunada. Sou teu de corpo e alma, me darei. Bueno. Con Home Center, dale a tu hogar el cambio que necesitabas para que empieces este 2025 con la energía renovada y un espacio que te inspire cada día. Renovarte hace bien, visita Home Center ahora. Vamos a continuar con Stevie Wonder y una canción de su disco Characters del 87. Este fue un disco que comercialmente no tuvo tanto impacto. Esta canción fue como el sencillo principal de ese trabajo, que se llama You Will Know. Thank you. dead road of life, yielding pharmaceutical extractions to find the paradigm. Finds the high but comes down feeling low. Gets down on the knees and starts to pray, looking up to heaven for to heaven for the answer they give, a voice that says, vamos con casi música, canción número 4 del programa, como lo prometí. Continuación. Vamos a continuar con Meghan Trainor y un tema que hizo para un disco que salió hace como 2 años, con la participación especial de un gran trompetista cubano, Arturo Sandoval, y de Nati Natasha. Esto se llama Mama Wanna Mambo. Thank you so much, Meghan. I'm looking forward to playing your track. to serve it. So come and give me what I want, cause I deserve it. I'm feeling flirty, you're looking thirsty. Come grab a hold of my waist, cause it be curvy. And we can drop it low, baby, keep it hot and keep it tropical. Left and to the right, we about to rock the boat. People gonna stay, but let them watch, watch the show. Mama wanna mambo, mambo. Mama wanna mambo, mambo. Baby, why don't we go somewhere we can mambo. Vamos a continuar con música y el turno es para John Legend, una canción de su nuevo disco que salió hace unos meses. Esto se llama When We Fly. Have I ever told you my favorite dream? The one I hope for every time I sleep, where I soar the skies over everything, with my arms wide open, with my arms as wings. Don't you wanna float away now? Don't you wanna feel the dream? Don't you wanna go so high, feel alive and free when we fly? Closer, the moon's in view. Oh, we're out here coasting in the midnight blue. Oh, we're gonna float away now. Oh, we're gonna ride the breeze. Yes, we're gonna go so high where we're supposed to be. Fly. Emilio. Esta canción es como varias canciones en una, porque de hecho son dos tracks que van en el, unidos en el mismo disco sin pausas, y así los tenemos acá. Y es algo que hace parte del que, en mi opinión, es el mejor disco de Swing Out Sister, que se llama The Living Return. Ah, oigamos, tiene, eso sí es muy bonito. Y tiene dos partes, una que se llama All in Your Mind y la otra se llama U Pesadelo dos Autores, que significa en portugués La Pesadilla de los Autores. ¿Esa no fue presentación de los originales, fue, Emilio? Pues sí, fue, lo fue. Y de hecho yo creo que se llama La Pesadilla de los Autores, ¿saben por qué? Porque citan un poco de canciones. Entonces tocó pagar un poco de derechos. Citan a Earth, Wind and Fire con Brazilian Rhyme, citan a Tania María con Come With Me, a Stevie Wonder, My Sheree Amour. Suena espectacular y dice así. vamos ahora justamente con una persona que creo que estuvo en el Band-Aid original, Sting. Sí, claro. Claro, estuvo por allá en el 84 y este es un tema del que es su disco de estudio más reciente hasta la fecha. Sting vuelve a Bogotá el año entrante, el disco se llama The Bridge y esto se llama For Her Love. What would a man not do? What would a man not say? What would a man not agree to? What would he not betray? Where would a man fear to trespass? A man not stray? What crime would a man not admit to? What price would a man not pay? He's got no money, but his head's up in the stars. He'll spray her name across a streetcar. If he can't read between the lines up there on Mars, he'll find some meaning in a streetlight. What would a man not consent to? What would a man not face? What would a man not agree to? What lies would a man not embrace? He'll find a job, he'll work his fingers to the bone. She's safely sleeping in the moonlight. He'll save his money, buy a place to call their own. And he will be the one she loves. The stretch of my fingers, by the strength in my hands, by the blood that flows in my veins, by the pulse of my beating heart, by the sun up in heaven, by the moon and the stars, by the circling planets and the lines on the surface of Mars. What would a man not do? What would a man not say? For her love. Pero no, no, no, no son solamente las rojas, es que estaba canción. Listo. Vamos a continuar ahora con, bueno, un poquito de rock. La banda Jeff Lynne, Electric Light Orchestra, con uno de sus clásicos, Shine a Little Light. I know it sounds a foolish thing to say, but it George Benson y un cover de una canción original de Donny Hathaway. La versión original es uno de los grandes éxitos de Donny Hathaway y George Benson hizo esta versión en el 2000 para su disco Absolute Benson con los teclados de un gran pianista de jazz, con Joe Sample. Esto se llama The Ghetto. Yes, this is the ghetto. Yeah, baby. Don't you know it's all right? Oh, yeah. Hey! Talking. Soft. Dijo, ella dijo. En un día como hoy nació Tina Turner. Sí, un día como hoy nace ella en el 39. Su nombre real era Anna May Bullock. Y decidí irme con una canción de ella que realmente no fue famosa. Sonó mucho en esta emisora en su momento. Es una canción que hizo a dúo con Barry White en el 96. Esto se llama In Your Wildest Dreams. Never in your wildest dreams. forget this feeling. Marrying your wildest dream. Vamos a continuar con música. El turno ahora es para Jason Mraz y una canción de su disco más reciente. Esto se llama You Might Like It. See the world, just get lost. You could be the guy with all of the money. You could be the one who gives it away. You could be the keeper of the honey, but you might get stung along the way. Because living your dream is hard work. Go on and try it, you might like it. Go on and try it, you might like it. Go on and try it. Living your dream is hard work. Go on and try it, you might like it. Go on and try it, you might like it. If you want something you never have, do something you never done. You might have to break some rules if you wanna have some fun. Call it a dream, call it a plan. I call it the reason that I am. Call it whatever, just call it it. It's never too late to be what you might have been. Living your dream is hard work. Go on and try it, you might like it. Go on and try it, you might like it. Go on and try it. Living your dream is hard work. Go on and try it, you might like it. Go on and try it. Yeah, you might like it. Yeah, you might like it. Go on and try it. Yeah, you might like it. Go on and try it. Yeah, you might like it. Go on and try it. Oh, you might like it. Go on and try it. If you want love, let it be. If you want a friend, count on me. If you wanna see the world in harmony, just stand up and make your peace. If you're looking for a song, just sing along. If you wanna get off, turn it on, just turn it on. Turn it on, turn it on, turn it on. Because what you want, want you. What you want, want you. What you want, want you. What you want, want you. What you want, want you. What